silencio cotizara más que el oro, si encontrara hotel en Shangri-La, si la muerte hiciera mutis por el foro, si pudiera yo quererte hasta el final y naufragar. Bakunin, las ilusiones, Espartaco, Mesalina, la cigüeña, los bufones, si volvieran los dragones. Eso se llamó Si volvieran los dragones. Y bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, el día de hoy, martes, 14 de octubre del 2014. Bueno, ya casi se está acabando el año. Y bueno, pues esta es la propuesta musical del día de hoy. Fito Páez. Y bueno, por ahí también sus invitados, el Sabina. También por ahí el Calamaro. Calamaro. No Calamardo. Este es otro personaje. Bueno, esa es la propuesta musical del día de hoy. Así es de que, bueno, pues espero les lata la propuesta. Y pues por ahí ya escuchamos algunas rolas. Esta que se llamó Si volvieran los dragones, con el Fito Páez y también con el Sabina. Y más, la más guapa, también con el Páez, el Calamaro y Sabina. Bueno, pues pues creo que tenemos la mayor parte de los discos. Así que si quieren alguna rolita en especial del buen Fito Páez, pues pídanlos, porque vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Tuvimos un poquito de problema ahí con la computadora, por eso entramos un poquito ya tarde. Pero bueno, la idea es de que podamos estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando rolas del Fito Páez. Así es de que, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas todos los que anden por ahí ya conectados. Yo soy Ricardo el Híbrido y bueno, pues vamos a estar escuchando un poco de rock argentino con este carnal. Fito Páez. Pues vamos a escuchar La Casa Desaparecida. A ver qué les parece. Madre, ponme en la chaqueta las medallas. Los zapatos ya no me los puedo poner. Mis dos piernas se quedaron en Malvinas. El malvino no me deja reponer. De la nítida y oscura pesadilla de Valeria Massa besando al cordobés que murió estaqueado solo entre los cuervos desangrado en resistencia a quien los dos de abriles brindamos por él. Argentinos, argentinos, qué destino mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Abrazada en la tribuna con cualquiera. Cuando Boca está en mi boca de mujer. Entre el tetra hirviendo el porro y las anfetas. Dale Boca, dale Boca, dale Boca, dale Boca, tenga fe. Que la guerra está perdida. Y de esto ya hace tiempo, y esto todos lo sabemos, ¿qué le vamos a hacer? Te regalo la bombacha transpirada, si hoy ganamos la copa 4-3. Argentina, Argentina, ¿qué pasó en la Argentina? Es la casa desaparecida. Argentina, Argentina, bienvenidos a casa argentina, a la desaparecida. Soy paraguas de la Villa 21. Yo te la mamo, yo te hago todo lo que vos querés. El sargento Ibarra se me ha enamorado. Los domingos paga el whisky y el hotel. Y yo le robo la pistola cuando duerme. Y me voy a Godoy Cruz, a Godoy Cruz y Santa Fe. A cuidar de la Ramona y de los pibes que te besan, te roban, te cuidan entre las vías del tren. Entre Rosas y Sarmiento, Don Segundo y Martín Fierro, la barbarie y los modales europeos, el país de los inventos, Maradona, los misterios del lenguaje metafísico, del gran resentimiento. Bienvenidos inmigrantes a este paraíso errante. Ya se sabe que el que no arriesga no gana. Y esa casa que dejaron escapando entre las balas era el caldo del cultivo a la nostalgia. En el reino del silencio, cavernario de oropeles, un concilio de miserias de rodillas en los cuarteles. Y hubo una fiesta de todos, embriagada, delirante. No te metas, algo habrá hecho ese maleante. Yo volví con honganía y la cosa aún seguía. Aristócratas, patricios y patricias de Anchorena, tan católicos, mamones, protagonistas sin roles, yendo tras de un socialismo patriotero indicalista, preparados todos para aterrizar en pista. Ya vacíos los aviones, transformarlos en camiones de intereses, balas tristes y vecinas que no entienden qué ha pasado en este barrio tan tranquilo, tan callado, y quién dio la orden de cambiar el mundo, de leer Antena en la peluquería, a jamás volver a sentir alegría. Madres muy desesperadas cocinaban y planchaban, hoy sus hijos son caníbales fantasmas. Los cadáveres se guardan, no se esconden en el río, en palacios de memoria ensangrentada. Y tenemos pijas grandes, largas como mil facones, y anacrónicas arengas, melancólicas uniones. La bandera enloquecida, maten a los maricones, que los hombres van de putas para sentirse varones. Siempre el padre omnipresente, de mirada contundente, que escondía un seductor muy asexuado. Gracias papi por las flores, por las reivindicaciones. Vos sabés, los hijos nunca te fallamos. Y si mami aún viviera, hoy sería jardinera en el cementerio club de las pasiones. Yo que nunca anduve en nada, nunca me metí en política, simplemente fui un muchacho hedonista. Chiquitos y chiquitas, inocentes con un arma, por el odio más brutal descuartizadas. El más fuerte penaliza, pega duro, te hace trizas. Nada personal, naturaleza humana. Los poderes organizan cuál será la repartija de los bienes de la época. Nadie se puede salvar, nadie se puede salvar. Sigo vivo, sigo atento y observando con el tiempo esta extraña enfermedad inclasificada, que te afecta muy deprisa, que te quita la sonrisa, cuyos síntomas que ya no importa nada. Argentino hasta la muerte, la patilla de Facundo recortada de la gente de las caras. Y seguir comiendo mierda cada día, cada noche, y explicarle al mundo entero nuestra nada de la historia universal de la Argentina en sí misma. Que contiene enciclopedia de uno mismo, y encender con la virome palabritas en el cielo, en el campo las espinas, y en el centro de mi pecho hay un bicho que camina. Hoy la toda llena de colores y de desapariciones, muy tempranas, muy profundas, muy amargas. Nada ha desaparecido, ni la casa con 10 pinos, ni mi amor, ni la samba de mi esperanza. Es que el mundo es muy cretino, pero puede ser divino si yo quiero, porque nada de este mundo me hace falta. Nada más que algunos trucos, un conejo, una galera, un colchón, un tocadisco y una mesa. Y es posible que los hijos puedan cambiar lo que hicimos y la casa nunca más desaparezca. Argentinos, argentinos, qué destino, mi amigo argentinos, nadie sabe responder. Argentinos, argentinos, caminando siempre al lado del camino, la ventaja de no pertenecer. Argentina, Argentina. la casa desaparecía. Argentina, Argentina, donde todo es mentira, Argentina, la desaparecida. Bienvenidos a la casa de todos, a la casa desaparecida. Bienvenidos a aparecer en este mundo, Argentina la desaparecida. Los tiempos son duros, pero banquemos, banquemos, amor. Necesitamos sentirnos seguros. Qué extraño que es el corazón. Y nuestros sueños son sueños absurdos. Se van a perder en el sol. Tormenta, y también de que algo se llevó. Se llevó. Se llevó. Se llevó. Bueno, lo que escuchamos fue Oh Nena, y antes fue otra rola maratónica que se llamó La Casa Desaparecida. Y bueno, pues nada más pusimos dos rolitas porque estaban medias extensas. Así que bueno, pues pues nada más el bloquecito así de dos rolas. Pues por allí anda el buen Axel Hernández. Saludos al Axel, a ver si nos está escuchando. Saludos a este carnalín, mi sobrino. Eva Ponce también anda por ahí. Gaby Guzmán, la brujita también. Saludos a la brujita. Avenida Sin Luz también anda por ahí. Naxili Ixel, no sé si lo pronuncié bien. Nayeli, ¿no? Ha de ser Nayeli. Bueno, Angélica Miguel también anda por ahí. Manuel Alvarado, el buen Tiburón Cabañas Guevara, Chávez Ruth, Ketrina Nasif, Samantha Durán, Andrea Flores, a Huachitli. A Huachitli. A Huachitli Ramos. Margarita Vázquez Cortés. Y a ver, déjenme ver quién más por aquí, porque van llegando. Ah, no, nada más. Bueno, por ahí también estaba. ¿Quién más? Carola y Keina. Bueno, también. Bueno, este día, los días martes, tratamos de hacer pues algo fuera de lo común, que no es rock, ¿no? Bueno, este se puede considerar entre rock, pop, o no sé, algo, ¿no? No sé cómo se le pueda llamar. Pero pero tratamos de cambiar un poco el sentido. Y bueno, pues a lo mejor a mucha banda no le late lo que hacemos, y a otra sí. Entonces, bueno, pues no solamente es rock and roll, sino que también son otras corrientes de la música. Y bueno, pues pues hay una variedad inmensa, ¿no? De música. En este caso, bueno, pues por aquí teníamos este disco que ya nos los habían dado desde hace ahí de un intercambio que hicimos con bandita. Y pues teníamos este disco y pues lo teníamos ahí rezagado desde hace algunos años. Entonces, pues por ahí también nos dijeron, pues ¿por qué no haces algo sobre el Fito Páez? Me acordé de este disco y bueno, pues ahí está. Así es de que bueno, pues a lo mejor hay mucha gente que disiente sobre esto, pero bueno, pues hay que escuchar también otro tipo de música, otro tipo de expresión artística, ¿no? Y bueno, pues un poco eso. También vamos a estar dando información de lo que está sucediendo en nuestro país. Sabemos que ahorita está muy cabrona la situación, sobre todo allá en Guerrero, por la desaparición de los compas de la normal rural de allá de Ayotzinapa. Y bueno, pues pues por ahí estamos subiendo también varias información ahí en nuestro Face. Y por acá también, pues nos están, bueno, estamos viendo que están subiendo información acerca de que, bueno, pues ya encontraron más fosas, lamentablemente, ahí en Iguala. Y bueno, pues también eso vamos a estar platicando. Creo que es importante, pues también mantenernos informados desde otra fuente que no sea la televisión comercial, que bueno, pues está al servicio del gobierno y obviamente oculta la información. Ahorita se está dando a conocer que los cuerpos hallados en la primera fosa, que resulta que no son de los normalistas, según dice el procurador del país, el Murillo Karam. Entonces, pues uno se pregunta, pues de quién son entonces, ¿no? Entonces van a aparecer muchos y pues nunca se va a conocer qué onda, ¿no? Esa es la cuestión. Pues que se está ocultando la información o se están tardando mucho, aparte, no sé si esa sea la situación. La cosa es de que pues está desesperante ya tanto para los familiares, amigos y demás, los papás de los chavos, como pues también de la sociedad civil que está esperando o estamos esperando una respuesta de parte del gobierno. También el día de hoy, pues bueno, desde ayer algunos compas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues plantearon ya un paro total de actividades desde hoy y el día de mañana, en solidaridad con la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de allá de Ayotzinapa, Guerrero. Hay algunas facultades de la universidad que ya están cerradas, como las de Ciencias Políticas, Filosofía y Letras, toda la FES de Zaragoza, la Facultad de Estudios Superiores y también la Escuela Nacional del Trabajo Social. El día de mañana se espera ya el cierre total de la UNAM. Este es un acuerdo también ya que se dio a conocer de parte de todas las escuelas que componen la Universidad Nacional Autónoma de México, como una medida, otra medida más de presión para que aparezcan con vida todos los compañeros de la universidad, perdón, de la normal de allá de Ayotzinapa. Vamos a escuchar más rolitas del Fito Páez y vamos a continuar también con la información. Dos en la ciudad se llama esta canción. En la calle, yo diría casualidad. Aún conservaba esa mirada.

mi espectro perverso, mi libido porno, mi círculo abierto, mi tacto de oro. Tu espalda es un arpa, tus piernas un coro. ¿Qué tienen en mente? Hacérmelo todo. Yo soy ese rayo que cayó del cielo, que vino a quemarte desde el mismo infierno. Vos sos el espacio que habitan tus miedos. Yo tengo el coraje y tengo el deseo. Amor, va a sacarme de este desierto. Hay cosas que... sacarme de este desierto. Esa rolita se llamó Desierto. Aquí ya un poco más rocker, pero pues también ahí viendo un poco más el rollo también del Fito Páez, un poco más relax. Y también escuchamos Dos en la Ciudad, dos temas el día de hoy, aquí en este especial dedicado a Fito Páez. Y en la parte de la información nos están mandando algunos compas. Dice, pedimos la solidaridad y la atención de la sociedad civil ante lo que ocurre en estos momentos en Chilpancingo. Los compañeros de la Normal de Ayotzinapa han rodeado el Palacio de Gobierno de Guerrero en Chilpancingo. La consigna es: nadie entra, nadie sale hasta que aparezcan los 43 compañeros desaparecidos. La solidaridad de todos nosotros hacia los compañeros normalistas es la garantía para elevar los costos políticos y presionar a las autoridades criminales de México y de Guerrero. Hoy los compañeros normalistas reaccionan ante las burlas del gobierno y la impunidad que existe en el país. Bueno, no sé si esta notita sea la de ayer, o es de este día, pero bueno, están subiendo bastante información, está fluyendo bastante información. La revista Proceso el día de hoy está dando a conocer que algunos compañeros de una organización también de allá de Guerrero, que bueno, pues están también en la búsqueda de los compas normalistas. Encontraron otra fosa, lo que hace rato decía. Miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la UPOPOEG, dice, localizaron otras cuatro fosas en el cerro La Parota, a 5 kilómetros del municipio de Iguala. El hallazgo, en el que participaron familiares de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, fue reportado a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De acuerdo con integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, las fosas se localizaron la tarde de ayer gracias a la información proporcionada por pobladores de Iguala, quienes dijeron que habían escuchado gritos y llamados de auxilio en esa área. No obstante, señalaron que aún se desconoce el número de cadáveres que se encuentran en las tumbas clandestinas. Bueno, esta es la otra información que se está dando a conocer en estos momentos por la revista Proceso, y que bueno, pues cada vez está poniendo más difícil esta situación, y bueno, cada vez está el enojo y la impotencia más cabrona con lo que está pasando con los compas, ¿no? Al menos, bueno, a nivel internacional, por acá acabamos de subir alguna foto, dice, en París, en Francia, también es testigo de las protestas internacionales por la actuación del Estado mexicano en la masacre de estudiantes de Ayotzinapa tras el ataque policíaco del 26 de septiembre, donde 6 civiles fueron ejecutados y 43 permanecen desaparecidos. Ahí está la foto de allá en Francia, en París. Y bueno, pues otra más, otra información del periódico La Jornada, donde aparece que pues este lunes de esta semana empezaron ya acciones ya más fuertes, más radicales para para presionar a estos gobiernos, a estos malos gobiernos, para que se dé a conocer qué está pasando con los compañeros que están desaparecidos. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FECSUM, tomaron 3 radiodifusoras en el marco de su campaña de protesta por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en la cual exigen la salida del gobernador Ángel Aguirre y la aprehensión del alcalde con licencia José Luis Abarca. Por su lado, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero impidieron el acceso a las instituciones bancarias ubicadas en el centro de la ciudad, así como a las oficinas de la Secretaría de Finanzas. Aunado a ello, se suspendieron las labores en Palacio de Gobierno y el ayuntamiento de esta capital, el cual permanece tomado desde la noche del pasado lunes. O sea que sigue tomado ahí el Palacio de Gobierno. Dice que a partir de este martes, varias escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero suspendieron actividades por indicaciones más bien de la Secretaría de Educación Pública, así como las escuelas de educación básica desde el nivel preescolar hasta medio. Los maestros cerraron las tiendas departamentales, sobre todo las que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, esto también da cuenta de cómo está la situación allá en Guerrero. Esto lo publicó La Jornada el día de hoy. También por acá subimos otra foto de Argentina, donde ahí hay una asamblea de mexicanos en Argentina que también están haciendo actividades. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, ahora resulta indispensable la aparición con vida y castigo a los culpables, justicia para Ayotzinapa. Ahí está la foto, bueno, varias fotos de algunos compañeros mexicanos que están viviendo allá en Argentina. También estamos subiendo una información, el periódico, bueno, la revista Proceso está subiendo información acerca de un comunicado que está dando un ejército, el Ejército Popular Revolucionario, que es una organización armada aquí en nuestro país. Dice que el Ejército Popular Revolucionario rechaza el perdón del PRD tras la muerte de 3 normalistas y la desaparición de 43 más en Iguala, Guerrero, y criticó la consulta ciudadana para determinar la permanencia en el cargo del gobernador Ángel Aguirre. Dice, entre comillas, los crímenes de Estado no se resuelven con un simple perdón, ni mucho menos con una consulta ciudadana para decir si renuncia o se queda el gobernador Ángel Aguirre. Eso no es más que demagogia pura y retórica barata, un manotazo de desesperación ante la creciente ira y protesta popular, precisó el grupo guerrillero en un comunicado. De acuerdo con el EPR, la sola renuncia de Aguirre resulta insuficiente ante los hechos de violencia en Guerrero, por lo que planteó la necesidad de aplicar de manera urgente protocolos internacionales para la investigación de los hechos en Iguala, a los que calificó como homicidios de lesa humanidad. Bueno, anteriormente ya otro grupo guerrillero armado en nuestro país ya también se había pronunciado, al igual que otro grupo, el ejército, el EZLN, en solidaridad con los compas de Ayotzinapa. Y esto se está cada vez calentando más. Si el gobierno federal y el gobierno estatal no resuelven la situación y no dan información certera de lo que está sucediendo. Esta canción se llama ¿Hasta cuándo? Y esto va pues también con el tema ¿Hasta cuándo? Un año cualquiera al norte del sur, Aitor y Carmela deciden en una taberna dudar y de San Juan de Luz, que en vez de guitarras dentro del fly case la pólvora tarra imponga su ley. Estrategias del destino, luto y nieve, la ruleta del camino. Salida de misa, viernes de pasión. Un yonki agoniza en Technicolor. Península histérica, borracha de sol, heridas de guerra que nadie ganó. Y todo el mundo sigue hablando, compitiendo, adulterando, desmintiendo, muteando, alucinando, reprimiendo, sospechando, malviviendo, conspirando. Soñando los Cali con una frontera en Toulouse y otra en Valladolid. Sobre un cielo helado de víscera innata, tormenta escarlata, sangre en el tejado y tripas de cualquiera junto a la cartera de un guardia jurado. Y Maite Chumía que murió aquel día y resucitó. Y Don Nadie Pérez pisando la alférez bajo un camión buscando un pedazo de vida y un brazo que se le perdió. Y todo el mundo sigue hablando, compitiendo, adulterando, desmintiendo, punteando, alucinando, confundiendo, sospechando, malviviendo, conspirando. Todo el mundo sigue andando, padeciendo, despertando, repitiendo, imaginando, blasfemando, maldiciendo, apostando a cara o cruz. ¿Y hasta cuándo? Thank you. la mugre misma con la que se había alimentado. Y así le hicimos beber espanto. Tres chicos ricos, empresarios, lo más parecido a un santo. Y nos reímos, nos animamos, pateando el culo del chiquito hambriento, triste y solitario. ¡Veinte mil años! Soy un loco enjaulado. Tengo 20 mil años. Soy el niño proletario. Tengo 20 mil años. Y estoy en el aire. Yo le bajaba los pantalones mientras mis dos hermanos le ataban los brazos. Su sudor nos empapaba, nos excitaba. Yo puse dentro de lo mío tan a fondo que explotó. Fui precioso, tan kamikaze. Yo fui Calígula y él fue la virgen que este dios violó. Lo liquidamos tan de repente. Y mientras se moría yo le acuchillaba el corazón. Y le di duro entre los dientes. Ya no tenía voz el chico para pedir por favor que lo matemos lo antes posible. Anda a cantarle a Gardel, anda a cantarle a Perón. Solo enjaulado. Tengo 20 mil años. El niño. Nuestro pibe está mal. Que lloras porque no laburas. Que no voy a la cama con vos. Que prefiero perder la razón. Y que esto no te gusta nada. Ya no sé lo que siento por vos. Hace días que no veo el sol. Ya no pienso en el pibe y en vos. Me tomé 120 Rocknoll. Si esto no te gusta nada, dale loca, dale. Dale loca, dale. Yo también le doy. Harto de tanto esperar. Vos tampoco paras de tomar. Con ese loco taquero botón. Si me entero los mato a los dos. Y esto no me gusta nada. Ya perdí la noción del amor. Esto no es el Sagrado Corazón. Los maricas nos hacen reír. Por las noches no puedo dormir. Y esto no me gusta nada. Dale loca, dale. Dale loca, dale. Dale loca, dale. Yo también le doy. No estoy sentido.

Bueno, pues nada más para decirles que escuchamos Naturaleza Sangre, Dale Loca, y también Acerca del Niño Proletario, que no lo escuchamos muy bien porque se oía medio gacho esa rola en específico. Bueno, se brincaba. Y iniciamos este bloquecito con una rola que se llamó Hasta Cuándo. Y bueno, pues ya estamos un poco sobre el tiempo. Así es de que pues ya nos resta nada más que despedirnos. Pero bueno, pues antes mencionar que bueno, estamos grabando el programa. Y que también, bueno, pues esperamos que haya también información. Información pues verídica, neta, de lo que está sucediendo allá en Guerrero con los compañeros normalistas que están desaparecidos. Y bueno, vamos a estar haciendo los programas sobre el tema, porque bueno, pues se está destapando ahora sí que una coladera totalmente apestosa, de no solamente que en el estado de Guerrero, sino en otros estados de la República, donde el narcotráfico está mandando prácticamente. Son ahí los del gobierno, tanto en Guerrero como en Querétaro, que ya también por ahí salió la información, igual que en el estado de México y en otros estados de la República, donde el narcotráfico pues es el que gobierna este país, lamentablemente. Me imagino que también pues en el gobierno de la República deben de saber este pedo y deben de estar coludidos también. Entonces por eso por ahí subimos una foto de una manta que tiene por ahí algunos compas, que dice: en México gobierna el narco, porque así es como lo vemos. Estamos en un narcoestado parecido o similar al que imperó o impera todavía en Colombia, lamentablemente. Bueno, vamos a seguir informando ahí en el Face, y bueno, pues seguiremos también en el programa de radio haciendo alusión a estos temas, porque creo que pues esto está derivando en algo bastante, bastante fuerte. Pues gracias a toda la banda que estuvo presente el día de hoy en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a saludar a toda la banda que estuvo por ahí. Espérenme tantito, porque luego se nos cuatrapea aquí la computadora. Pero bueno, por ahí estuvo el buen Axel, el Axel Hernández, Araceli Torres, Astrid Cerati, Avenida Sin Luz, Nashieli Silva Montes, el buen Tiburón Cabañas Guevara, Gaby Guzmán, iba a decir Gaby Gómez, no, esta es otra Gaby. Gaby Guzmán, Eva Ponce, Anabel Pérez, Manuel Alvarado, Rosa Aide Ruiz, Nayeli Itzel, Angélica Miguel, Andrea Flores, Héctor Alonso, Samantha Durán, Huachitl Ramos, Chávez Ruth, Rosy Nada Más Silvestre, Margarita Vázquez Cortés, Katrina Nicef, bueno, así se llama. Gracias a toda esa banda, a la Chamuquita también que anda por ahí, a Ros Rossi, bueno, pues por ahí, toda esa bandita. Gracias. Yo me despido, pero seguimos escuchando todavía un ratito más rolas del buen Fito Páez hasta las 9 de la noche. Así es que no se desconecten, seguimos escuchando al Fito Páez. Yo sí me salgo del aire, porque vamos a hacer esta onda del podcast para que lo puedan grabar, lo puedan escuchar posteriormente ya grabado. Así es de que, bueno, nos vamos con una canción que grabó Fito Páez con Mercedes Sosa